patas para arriba. Patas para arriba. Contra el tiempo, expectantes y sin parpadear, son como rayos de luz, un refugio en la sombra. La marea con su fuerza los trajo hasta acá, dejan la vida en un grito que rompe estrellas. Y cuando saltan la tierra se les estremece. ¿Qué tal, amigos? Muy pero muy buenas noches, bienvenidos, esto es Patas para Arriba, programa número 43, aquí en FM Country 91.9 MHz. Hoy estoy solito, hoy estoy solo, Emi no ha podido venir, ha tenido un percance. A lo largo del programa vamos a estar contando cuál es el percance que tuvo Emiliano, porque a nosotros nos gusta, como ustedes saben, contarles todo lo que pasa. Adrián todavía no está viniendo porque, bueno, todavía tiene el problemita en su nalga, digamos que está bien, quédese tranquilo, no va a mejorar, pero bueno, le cuesta el tema caminar, o sea, imagínense, clavarse un clavo en la nalga es complicado, así que bueno. En cualquier momento Adri va a volver también. Charlie está viniendo, ustedes saben que sale a las 7:30 de la noche, sale de la peluquería. A las 9:30. 9:30, ¿por qué dije 7:30? No, bueno, no sé. A las 9:30 de la noche sale de la peluquería de Granburo, así que enseguida se toma el tren y va a estar viniendo para acá. Le dije que por favor viniera rápido y no se quede mirando chongos por la calle. Así me hace el aguante, porque bueno, hoy estoy solito. ¿Cómo le va, señor Diego Marinelli? Diego Marinelli sí está acá. ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien, con un look muy clarkenesco, como dicen nuestros amigos de Roja Directa. Le mando un beso muy grande, un saludo muy grande a los chicos de Roja Directa. Estuve escuchando la última parte del programa, muy buena onda, estaban a full hoy, ¿eh? Estaban a full, salvo un pequeño comentario al final, pero bueno, no se puede todo. Un abrazo muy grande a los chicos de Roja Directa entonces, y a Marcelo también de... El Mundo en Tus Manos, que el día martes nos invitó a mí y a Charlie al programa. Bueno, ¿qué vamos a tener hoy, gente? En primer lugar, ya que estoy solito, les voy a pedir por favor que por lo menos se comuniquen con nosotros. Si quieren salir al aire, recuerden el número telefónico de la radio 02320-492-869. Va a atender la voz sensual de la radio, que es el señor Diego Marinelli. También... nuestro celular, si quieren dejarnos mensajitos, 011-15-58-91-67-08. Lo voy a repetir, 011-15-58-91-67-08. Es nuestro celular para que ustedes nos dejen mensajitos. Bueno, hoy tenemos un programa bastante movidito. Como siempre, tenemos muchas cosas programadas. El 80% del programa de hoy estaba pensado para 3 integrantes. Hoy vamos a hacer 2, así que vamos a ver cómo lo vamos a realizar el programa de hoy. Mientras, esto es complicado, porque ves, por ejemplo, yo estoy buscando la grilla entre medio del quilombo de papeles, y bueno, cuando hay alguien se pone a hablar y decir otras cosas, y bueno, yo en este momento no puedo parar de hablar para que no se generen los baches. Acá acabo de encontrar entonces la grilla. Nos vamos a pegar una leída, nos vamos a pegar una buena leída con el autor que vamos a leer el programa anterior, que no tuvimos tiempo, Guy de Maupassant. El armario se llama El cuento que vamos a leer hoy de este autor. También vamos a tener visitas, nos van a estar visitando los chicos de 1619. Van a estar acá charlando un poquito con nosotros, haciendo un acústico, pasando temas, la verdad que no sabemos, pero bueno, compartiendo la música, su música con todos ustedes. Hoy vuelve a pedido del público. No vamos a mentir. No es al pedido del público, en realidad a los productores se le están acabando las ideas. Así que vuelve una vieja sección, Mundo Triste Bizarro, pero con 2 integrantes nuevos. En realidad tiene 2 integrantes nuevos, pero hoy va a haber uno solo nuevo, porque bueno, el otro integrante tampoco pudo venir hoy, así que va a estar el señor Mike Peterardi, el nuevo conductor de Mundo Triste y Bizarro, y lo va a acompañar el señor Charlie Arias, que bueno, bien se enteró que iba a estar solo el señor Peterardi. Dijo, bueno, yo lo voy a acompañar, yo lo voy a hacer el aguante. Entonces también va a estar Charlie y Mike Peterardi, entonces en Mundo Triste y Bizarro, el noticiero que ustedes estaban esperando, con esas noticias raras, locas, poco creíbles, pero reales, que suceden en el mundo entero. También vamos a tener los tips para arriba. Charlie Arias nos va a estar enseñando, nos va a estar... dando información con respecto a cómo comportarnos en la mesa. Reglas de etiqueta en la mesa. Entonces, señor Charlie Arias, ¿qué sabe Charlie de comportarse la mesa? Digo yo, pregunto. Yo lo he visto comer las pizzas cuando le chorrea todo el queso y lo agarra así tipo, como, tipo hilito, así como si fuera un chicle. Lo ha hecho, sí. Realmente es una cosa asquerosa que hace Charlie. Bueno, es complicado ir a comer pizza, pizza así con P, con Charlie Arias. Pero bueno. Gente, ustedes nos están escuchando seguramente por la 91.9, si no lo pueden hacer a través de internet, ¿en dónde? En www.delvisoescultura.com.ar/radio. Ahí no solo van a poder escuchar el programa en vivo, sino también van a poder escuchar los programas anteriores de Patas para Arriba. El programa anterior no lo tenemos porque, bueno, se grabó, no se grabó completo y tuvimos fiaca de poner la parte que se grabó. La verdad que sí, tuvimos mucha fiaca, pues se grabó una parte. Pero tuvimos fiaca de ponerlo seguramente en el Face de Patas para Arriba, buscándonos en el buscador. Entonces, Patas para Arriba, van a poder escuchar por lo menos la sección donde estaba Charlie, ¿sí? Estoy, ya me cansé. Qué complicado estar solo. Bueno, gente, intentaremos hacer un programa de radio, veremos qué sale. Patas para arriba. Patas para arriba. Bueno, gente, seguimos aquí en Patas para Arriba. Son exactamente las 21:32 de la noche. Estamos esperando a los chicos de 16, 19 que se van a estar presentando hoy en nuestro programa. Acordate que te puedes comunicar con nosotros al 02-320-492-869. Y también nos podés mandar un mensajito al 011-15-58-91-6708. O también podés ingresar a nuestro Facebook. Patas para Arriba, nos buscás en el buscador. Lo vamos a pegar una leída. ¿Te parece, Diego? ¿Tenés ganas de pegarte un viaje bien grosso? ¡Nosotros te ayudamos! ¡Pégate una leída! ¡Un viaje al maravilloso mundo de la literatura! ¿O qué esperabas? Bueno, hoy vamos a estar leyendo un cuento de Guy de Maupassant. Sí, un poco difícil el nombre de este señor. Vamos a contar que este señor, que se llama el nombre completo, Henri René Albert Guy de Maupassant, cacho de nombre, nació en Francia el 5 de agosto de 1850 y murió en París, también en Francia, el 6 de julio de 1893. Es un escritor francés, obviamente, autor principalmente de cuentos. La biografía dice que la infancia de Guy se desarrolló en un ambiente familiar presidido por la discordia entre un padre adúltero y una madre neurótica. Es posible incluso que el niño hubiese tenido la oportunidad de asistir a escenas de marcado carácter violento entre sus progenitores que lo marcarían de por vida. Dito, ¿se satura un poco porque le saqué el...? No, está bien. No, porque escucho así medio raro el sonido. Bueno, debo ser yo que estoy raro hoy. Fue famoso por sus aventuras amorosas, este señor, en la que nunca puso sentimiento, sino solamente instinto animal. Este autor estaba orgulloso de sus conquistas y de su potencia sexual, llegando a presumir que podía realizar el acto sexual 10 veces seguidas en un lapso corto de tiempo. Amigo de prostitutas y a la vez de damas de alta sociedad, Maupassant frecuentó ambos mundos indistintamente. Su apetito sexual lo conducía a las primeras, mientras que el afán de destacar socialmente y cierto deleite intelectual lo dirigía a las reuniones de las otras. Sus cuentos contienen la fiel descripción de ambos mundos. Será finalmente autor de multitud de cuentos y relatos, más de 300 a lo largo de toda su vida. Son especialmente destacables sus cuentos de terror, género en que es reconocido como maestro a la altura de Edgar Allan Poe. En esos cuentos narrados con un estilo ágil y nervioso, repleto de exclamaciones y signos de interrogación, se echa a ver la presencia obsesiva de la muerte, el desvarío y lo sobrenatural. Publicó también 5 novelas y escribió bajo varios seudónimos, por ejemplo, Joseph Prunier, Guy de Balmont, y un nombre francés que es medio difícil, no lo voy a pronunciar. Y también, bueno, fue menos conocida su faceta de cronista de actualidad en algunos periódicos de la época. Sin embargo, como varios autores que hemos invitado acá en nuestro programa En Patas para Arriba, no tuvo un final de muy feliz, que digamos. La crónica dice que la noche del 1 de enero de 1892 intentó por 3 veces abrirse la garganta con un cortaplumas de metal, tras otro intento previo de suicidio disparándose con un revólver. Sus amigos y el fiel François Tassard lo trasladaron a París, un gran amigo de él. Allí fue internado el 7 de enero en la clínica del doctor Blanche, donde moriría al cabo de 18 meses, el 6 de julio de 1893, periodo que transcurrió en una inconsciencia casi total, aunque con periódicas crisis violentas que obligaban a los enfermeros a ponerle la camisa de fuerza, padeciendo de fuertes delirios, hora de grandeza, hora de persecución. Llegó incluso a gritar: "Soy hijo de Dios, mi madre se acostó con Cristo". Nunca estuvo orgulloso de sus obras, incluso llegó a decir: "¿Quién puede prever si mis historias sobrevivirán? ¿Quién puede saberlo? Hoy te considerarán un gran hombre y la próxima generación te tirará a la mar. La gloria es cuestión de suerte, una jugada a los dados, mientras el amor es una sensación nueva, arrancada a la nada". En su entierro, los escritores y compañeros de Maupassant, para distraerse del tedio angustioso, intercambiaban chistes y anécdotas fúnebres de su vida a obscenidad, según cuentan los Groncourt en su diario. Decían: "A Maupassant, gran amante del humor negro, no le hubiera fastidiado y hasta le hubiera agradecido, quizás como una ofrenda conforme a su genio". Y hablando del genio de entonces, de Guy de Maupassant, este escritor francés que hoy invitamos aquí a Patas para Arriba, hoy vamos a leer un cuento de él que se llama El armario. Un anochecer de invierno se apoderó de mí un abandono perturbador. Uno de los terribles abandonos que dominan cuerpo y alma de cuanto en cuanto. Estaba solo. Y comprendí que me amenazaba una crisis de tristeza, esas tristezas lánguidas que pueden conducirnos al suicidio. Me puse un abrigo y salí a la calle. Una lluvia menuda me calaba la ropa, helándome los huesos. En los cafés no había gente. ¿Y a dónde ir? ¿Dónde pasar 2 horas? Me decidí a entrar en Folies Bergère, un divertido mercado carnal. Había escaso público, los hombres vulgares y las mujeres las mismas de siempre, las miserables mozas desapacibles, fatigadas, con esa expresión de imbécil desdén que muestran todas, no sé muy bien por qué. De pronto, descubrí entre aquellas pobres criaturas despreciables a una joven fresca, linda, provocadora. La detuve y brutalmente, sin reflexionar, ajusté con ella el precio de la noche. Yo no quería volver a mi casa, no. Y la seguí. Viví en la calle de los mártires. La escalera estaba oscura. Subí despacio, encendiendo cerillas a mi camino. Ella se detuvo en el cuarto piso. Y cuando entramos en su habitación, echando el cerrojo de su puerta, me preguntó: ¿piensas quedarte aquí hasta mañana? Eso me propongo, eso convinimos. Contesté. Bien, mi vida, lo pregunté por curiosidad. Aguardame un minuto que enseguida vuelvo. Y me dejó a oscuras. Oí cerrar dos puertas y luego me pareció que aquella mujer hablaba con alguien. Quedé sorprendido, inquieto. La idea de un chulo me turbó y aún cuando tengo bastante fuerza para defenderme, veremos lo que sucede, pensé. Y afinando el oído escuchaba. Se movían con grandes precauciones para no hacer ningún ruido. Luego sentí abrir otra puerta y me pareció que hablaban, pero muy bajo. La moza volvió al fin diciéndome: ya puedes entrar. Entré y pasando por un comedor donde sin duda nunca se come, me condujo a un gabinete de alcoba. Ponte cómodo, mi vida. Ella se desnudó tan deprisa que ya estaba en la cama cuando yo no me había quitado aún el abrigo. Y riendo prosiguió: ¿qué te ocurre? ¿Te has convertido en estatua de sal? Acá viven. Así lo hice. A los 5 minutos me daba intenciones de vestirme y escapar, pero el maldito abandono que me amenazó en mi casa con tristezas crueles me quitaba las energías, reteniéndome, a disgusto mío, en aquella cama pública. El encanto sensual que me había hecho sufrir aquella criatura cuando la conocí desapareció cuando la vi tan de cerca y deseosa de complacerme. Su carne vulgar, semejante a la de todas, y sus besos insípidos me desilusionaron. De pronto sentí ruido cerca de nosotros, así como un suspiro. Después un roce ligero, como si alguien se removiera sobre una silla. Me senté con viveza en la cama, preguntando: ¿qué significa ese ruido? Ella respondió tranquilamente: no te importe, mi vida. Es en el otro cuarto. Como son tan delgadas las paredes, todo se oye. Hacen unas casas de cartón. Mi abandono era tan grande que me redujé de nuevo entre las sábanas. Y proseguimos la conversación, movido por la estúpida curiosidad que induce a todos los hombres a conocer la primera falta de las mujeres galantes, como para encontrar en ellas un rastro de inocencia, tal vez evocada por una frase ingenua que ofrece la imagen del pudor perdido, pues aun cuando mienten, se descubre alguna vez entre mentiras algo conmovedor. Le dije: vaya, cuéntame cómo cediste al primer amante. Ah, la primera vez casi no fue nada. Para una fiesta contrataron a un gran cocinero. Desde que Alejandro llegó, dispuso de toda la fonda. El amo, el ama, estaban a sus órdenes, como si fuera un rey. Desde la cocina gritaba: ¡manteca, huevos, coñac! Y era necesario llevarle corriendo lo que pedía, porque si no se incomoda mucho y daba miedo. Cuando hubo acabado, se sentó a fumar su pipa frente a la puerta, y al pasar ya con una pila de platos me dijo: muchacha, vente conmigo a la ribera para enseñarme la campiña. Fui con él como una tonta, y apenas llegamos a la orilla del río, me forzó con tal prisa que apenas me di cuenta de lo que hizo, y luego se fue en el tren de las 9. Y no lo vi más. ¿Y así acabó todo?, pregunté. Creo que Ángel es hijo suyo. ¿Quién es Ángel? Mi nene. ¿Y cuántos años tiene Ángel? 12. Hará su primera comunión en primavera. Bravo. ¿Y desde que te ocurrió esa desgracia, te dedicaste al oficio? Suspiró resignada. Se hace lo que se puede. Un ruido bastante fuerte me hizo saltar de la cama. No me cabía duda, era el ruido que produce un cuerpo que se desploma y luego se levanta de nuevo agarrándose a la pared. Me levanté y miré alrededor, furioso. Ella se había levantado también y trataba de contenerme repitiendo: No es nada, mi vida, te aseguro que no es nada. Pero yo, que sabía ya dónde se produjo el ruido, me dirigí a un armario que había junto a la cabecera de la cama y la abrí de par en par. Tembloroso, aterrado, con los ojos muy abiertos y brillantes, apareció un chiquillo anémico y débil, agarrado a los barrotes de una silla, de la cual se había caído sin duda. Al verme, rompió a llorar, tendiendo los brazos hacia su madre. Yo no tengo la culpa, mamá, yo no tengo la culpa. Estaba dormido y me caí. No me castigues, yo no tengo la culpa. Acercándome a la mujer, dije: ¿pero qué significa esto? Ella, confusa y desalentada, respondió entre dientes: ya lo ves, no gano bastante para tenerlo de pensionista y no puedo pagar un cuarto mayor. Duerme conmigo cuando no hay nadie y cuando alguien viene por una hora o dos, lo escondo en el armario. Pero cuando hay cliente para toda la noche se cansa y le duelen los riñones de dormir en la silla. Tampoco él tiene la culpa. Quisiera verte durmiendo en una silla metido en un armario. Ya veríamos. Irritándose, gritaba. El niño seguía llorando. Yo también. Sentía ganas de llorar. Y con una lágrima volví a mi casa, tristemente. Policíaco, su bálsamo tiene una característica: es un auténtico fraude político. Su líder es un aristócrata apático, pusilánime, estúpido, rústico. Los déspotas aman su espíritu hipócrita, dicen que es un benemérito demócrata. Títere, ridículo, transfuga, pícaro, ilícito, catastrófico, impúdico y lunático. Se caga en la crítica y en los periódicos, en los micrófonos, frente a las cámaras, grita: vía satélite, los pobres merecen la muerte súbita. La radio que siempre elegís. Ese número que soñaste anoche tiene un significado muy especial, porque si lo jugás a la quiniela oficial, se convierte en muchos más recursos para salud, educación, seguridad y desarrollo humano de la provincia de Buenos Aires. Y significa que vos podés cumplir tu sueño y el de muchas personas más. Lotería de la provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. Da calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza son la principal causa de muerte y discapacidad permanente en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. FM Country está buscando promotoras y promotores para ventas sin límites de edad. Presentarse en Los Álamos 876 Tortuguitas o comunícate al 02320-492-869. Country. FM Country está cambiando. Está cambiando. ¿Vos querés ser parte del cambio? Te esperamos. Un lugar diferente, el Rincón de Emilio, restaurante y parrilla. Viernes y sábados, Cena Show, alquiler de salones para fiestas, vajilla, servicio de catering, mesas y sillas. El Rincón de Emilio, restaurante y parrilla. Haga su reserva al 02320-492-604. Oliden 4011, doble curva, Tortuguitas. El Rincón de Emilio. Señor comerciante. Señor comerciante. Publicite sus productos o servicios en FM Country. FM Country. Para ello, contamos con planes acorde a sus posibilidades. Comuníquese al 15 54 29 60 76 y D 190 asterisco 5885. Publicite en FM Country, la radio que elige la gente. Patas para arriba. Continuamos aquí en Patas para Arriba, luego de la tanda importantísima, si no, no podemos existir. La radio no puede existir, son exactamente las 9:52. Les recuerdo a todos ustedes que pueden escuchar por internet si quieren, a través de www.delvisoescultura.com.ar/radio, www.delvisoescultura.com.ar/radio, donde van a poder escuchar en vivo la radio, el programa, y también van a poder escuchar los programas anteriores. También se pueden comunicar con nosotros, ¿a dónde? Al 02324-92869. Pueden salir al aire si quieren, pueden charlar con nosotros. Le va a atender la voz sensual de la radio el señor Diego Marinelli. Y si no, nos puede mandar mensajitos a nuestro celular 011-15-5891-6708. Lo vamos a decir más despacito. 011-15-5891-6708. Y llegó el momento de... Nos mudamos de estudios, del estudio. Nos fuimos al estudio mucho más grande. Al estudio de Auditorium, al estudio mayor de FM Country. ¿Por qué? Porque vamos a recibir con un fuerte aplauso a los chicos de 16-19. El famoso grupo de Darín. El famoso grupo de Darín. Es muy famoso, ¿no? Ah, mentira. Hola, buenas noches. A ver, nos presentamos un poquito, así la gente reconoce las voces. Bueno, me llamo Gustavo, soy el bajista de la banda. El chico del ojo claro. El chico del ojo claro que se le prendió. Es verdad, fuego. Es verdad. Que se le prendió fuego el Moisés cuando era chico. Sí, es verdad, lo estoy mirando, es como que irradia luz. Brad Pitt un poroto. Brad Pitt en petrolado soy. Y yo Alejandro. Alejandro. ¿Y Alejandro qué hace en la banda? Alejandro el Grande. Alejandro el Grande. Mirá, ya suena el mensaje. Ya llegaron los mensajes. ¿Viste? Alejandro, ¿cómo te llaman? Alejandro, que. Ah, sí, perdón, por si lo llaman a él, ¿por qué te llaman a tu celular? ¿Qué onda? No, porque me llama la novia de él. Ah, está bien. Compartimos todo. Hay que compartir. A esta altura de la vida. Hay que ser solidario. A esta altura de la vida. Alejandro, ¿vos qué haces en la banda? Hago que toco la guitarra. ¿Haces que toco la guitarra? ¿Y se la cree la gente? No. Pero yo sí. Pero vos sí, lo es importante. Claro, lo más importante es lo que yo siento. Está bien. por supuesto, hay que sentirlo. Hoy justo estaba en mi casa y decía, que estoy justo en un momento re feliz de mi vida, estoy re contento, me va re bien en todo, en el laburo. Y la cagaste viniendo acá. La cagaste viniendo para acá. No, pero digo, era re loco, pensaba que. Bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Está bueno que la gente sea feliz. 16-19. Decime. ¿Por qué 16-19 en primer lugar? Me gusta porque parece Mirta, el público se renueva. Claro. Porque los chicos ya vinieron, pero el año pasado bien. Vinieron. Está bien la pregunta pasado. Porque mucha gente no sabe por qué. Yo, la verdad que yo no me acuerdo, así que le voy a ser sincero, así que está bueno. ¿Por qué 16-19? Porque es el código postal de Garín, de donde vivimos nosotros. Pensé que venía una respuesta increíble. Filosófica. No, filosófica. Filosófica, no, que tenía que ver con la historia y con... Es el código postal de donde viene. Exacto. ¿Y surgió así o qué? ¿O hubo muchas muchas ideas para el no, nombre de la banda? Lo que pasa es que laburaba, en realidad se lo puso Ale por el código postal. Nosotros laburamos con las cartas, con los mensajes y todo eso. Claro. Entonces, como nosotros como éramos de ahí, y era un número frecuente que yo veía, porque me por el laburo. Lo veíamos todo. 16-19. Claro, yo estaba en casa 16-19 todo el tiempo. Garín no daba para ponerle. Todo bien con Garín, pero. Y dije, 16-19 está bueno. Lo de controlado primero, de Garín. No decían, es horrible, me daban con un caño. Y yo me defendía, decía, y la renga, los piojos. No por la banda, no por la música, sí, digo por el nombre. Por el nombre. Más a feo, lo primero, ¿sabes? Los piojos. Esto, viste. Claro, la primera vez me imagino. Hola, mirá lo que es, los piojos. No, no estamos hablando de la banda. No, los piojos. Sí, los nombres. O sea, nombres. Si yo digo, me criticó 16-19, bueno, no sé. Yo, al principio, 16-19, porque encima eran dos números. Me sonaba fuerte, son números fuertes. Me sonaba coordenadas de algo, ¿viste? Onda, capítulo 16, versículo 19. Ah. Está bueno, estaría bueno. Lo vamos a leer. Pasos, lo vamos a leer. 19 de tanto. No, nosotros nos dijeron, por ahí la música no tanto, pero hay una banda que se llama Motorhead, que tiene un disco que se llama, pero al revés, 19-16. Claro. Entonces es por motos, no sé. ¿Qué? No, nada que ver. No, nada que por Garín. Nosotros no. Nada que ver, que claro. Todo bien con motos. Claro. No, muy yo bien. No sabía que tenía un nombre. Sí, hay un disco que se llama 19-16. Creo que por la Guerra Mundial, creo que fue ese año. 19, y la verdad que. Dale, que 19-16. Perdón, 19-16. La verdad que no tenemos mucha cultura en este programa, ¿eh? La verdad que. No, ¿cómo que no? ¿Cómo si que el piso es cultura, me dijiste. Es verdad. Por eso la página. Aparte, web, ¿no? También la tenemos que felicitar, está laburando a pleno. Está pleno, muy bien. Está pleno. A eso. Comentando de que está haciendo un centro cultural, todo a pulmón. Pero vinimos a hablar de ustedes. No, pero también hay que tener eso en cuenta. Se apoderaron del programa ahora. Bueno, hacer las preguntas. No te pongas el. Está bueno eso de hacer las preguntas. Ya está, me dieron una idea. Te hago una pregunta, yo te hago una pregunta. No, a tu compañero. A mi compañero. Dale, a ver, ¿qué le preguntarías a Gustavo entonces en la entrevista? Está en la radio, vos estás conduciendo. ¿Qué le preguntás? Si es feliz con la banda. Mirá qué pregunta. Qué pregunta, yo no lo hubiera dicho mejor, ¿eh? Sí, Gustavo. Totalmente. Explayate. Me llena de pasión, me da energía, me da libertad, me siento libre, ahí soy yo. Qué importante, ¿no? Que, poder ser uno mismo. Sí, me da no sé, una satisfacción, hay cosas que no se pueden expresar con palabras porque se sienten arriba del escenario, cuando está tocando, que vea algo que pasa abajo del escenario también y está bueno. Generan cosas, ¿me entendés? Y bueno, es como un ida y vuelta. Un ida y vuelta, sí. Más o menos entendés. Sí. Hace teatro y es un onda así. Igual lo ve ahí abajo, algunos están que no saben ni de dónde dan bola. Y a veces, dan bola toda... y a veces arriba están en cualquier. Y a veces lo mismo a veces suele arriba. Pasar arriba del escenario también. Totalmente. Que dice, ¿dónde estoy? Bueno, ¿dónde yo estoy? Yo sigo. Pero la emoción te seguís. Sí, no, bueno, está bueno justamente eso, el ida y vuelta, ¿no? Porque si sería solamente de ida. Sí, haya uno solo, sí, está bárbaro. Totalmente. ¿Entendés? Totalmente. Tocamos para ese uno. Hay un perrito dando cuenta también, tocamos para él. Le tocan para el perro de última. Onda que también tocamos para nosotros. O sea, más allá que tocar para la gente, no, yo toco tocamos para mí, divertirnos. O sea, a mí me gusta tocar para mí, o sea, si. No sé cómo explicarlo, o sea, lo hago por mí. Sí. Yo sé que estaría bueno ser famoso y todo lo que vos quieras. Pero la base es... La esencia es esa, de tocar. No, yo voy uno a tocar que y puedo tocar en un... Claro, ¿se podría tocar, por ejemplo, para otro si no le gusta a uno mismo? A mí no me salió, pero hay bandas que... Hay bandas, obvio, las bandas... Hay muchas bandas que hacen cover y... y está bueno, a la gente le gusta, y por ahí a ellos no les gusta. No, por ahí no sí, pueden zafar. Le gusta porque lo tocan, no. Pero sí, no sé, yo... Es un poco triste. No, es como una enredadera, si vos mismo te vas metiendo en eso, nadie te va metiendo. Vos solo te vas a... Ya te vas a tocar y, no sé, tocar un cover 2 y si lo metés bien y en el momento justo y por ahí si no combina tanto con tu banda, ¿qué quiero decir? Por ahí, si vos tocas onda los Rolling Stones y tocas un tema de los Ratones, es lo mismo. Pero si vos por ahí tocas un tema de The Clash siendo Rolling Stone, por ahí pega más, no sé si me explico el cover. Sí, totalmente. Pero si no, vos te metés en eso y no podés salir de eso después, ¿me entendés? Todo después te van a ver, te conocen, y quieren claro, que toque el cover. Entonces, claro, no quieren escuchar te conocen un tema y, claro, tuyo, exacto. Y ahí se convierte. Y después ya es difícil meter temas de ellos. Imagínate si. En todo el listado que tengan de temas. No, imagínate si para cómo ganar plata con eso. ¿Cómo hace pasafa? Claro. ¿Eh? O sea, para cómo vos vas una banda de X y ya empieza a ganar plata todo y ya cagaste. Sí, es como laburar en una oficina, que no, por ahí no te gusta también. Puede pasar por ahí. Capaz que lo hace por necesidad. Hay muchos que son de rock y se pasan a tocar cumbia, explota una bandita acá, tac, de cumbia, tocan cumbia y viven con eso. Pero hay gente que también vive de eso, de tocar música y que no tiene un parámetro claro. Lo hacen por plata y por también el... vale. Sí, sí, o sea, se convierte en algo metódico, por ahí, claro, se va alejando, sí, un poquito, exacto, del arte. De lo tuyo, de la creación, de lo tuyo. Claro. O sea, por lo menos nosotros, los temas, tampoco nos rompemos la cabeza para hacer los temas, ¿viste? No somos... Claro, eso no quiere no decir. No somos Jimmy Hendrix tocaba, pero bueno, también igual. No creo que se haya roto tanto la cabeza para hacer un tema, me parece. Está bien, pero creo que nace de ustedes, ahí, digamos, en el momento. Pero nace de ustedes. Sí, ahí. 16-19, ¿cuánto hace que existe? Del 2004, enero. Ah, 2004. 6 años. 2004. Sí. Este es el séptimo. Este es el séptimo. ¿Primero de mayo del 2004 tocaron la primera vez? No. ¿El Día del Trabajador? El Día del Trabajador tocábamos siempre. No me acuerdo justo allá, si era también, ahí. Allá, sí, siempre sí, tocábamos también. Pero varias veces tocamos el primero. ¿Y cómo fue que se armó la banda? Que ya se conocían de antes, me imagino, eran... Sí, todos teníamos... Nos conocíamos todos de antes, sí, es verdad. Todos teníamos bandas de diferentes, cada uno su onda y... Bueno, y lo que pasa es que somos del mismo barrio, claro, somos de la misma ciudad, nos conocemos, viste, todo, sí. Claro, me llamó y me dijo... Vos sos del vicio, sabés, este, el otro más o menos sabés, sí, en qué andan. Y bueno, nosotros también, y igual casi siempre priorizamos a la persona, viste. No ha pasado de tener que esperar a alguien para que se aprenda los temas. Sí. Prefiero eso y no que venga uno que se toque todo y que no... No me llene, no sé cómo. Como, sí, como decía el gran Alejandro Dolina, que es más importante jugar un picadito con amigos que, aunque jueguen mal. Pero bueno, claro, totalmente. Son amigos, se disfruta carisma, de otra manera. Claro. Totalmente. Y bueno, a eso más que nada íbamos porque. Me trabé, me bloqueé. A ver, ¿qué era? ¿Qué estamos hablando? ¿De qué estás hablando, Willy? Willy. ¿Me ve? ¿Para cómo no te escuché, boludo? Cuando se cuando se traicionó la conciencia. Cuando se formaron. Claro, sí, nos juntamos. Voy a ser sincero, que, para juntarnos, para tomar. No sé, lo que decía era que la nada. Banda también pasamos por ese momento que entraba gente. Que está todo bien los pibes, ¿me entendés? Y todo bien, pero tenían otros problemas exteriores y lo abarcaban también en la banda para, no sé, ¿viste? Y como que yo no hago eso, ¿ves? La banda es la banda y todos mis problemas alrededor... No lo involucras adentro. Exactamente. De la... Exactamente. Y bueno, pero también así, ¿viste? Por ahí cada es una uno... manera de canalizar a veces los problemas. Yo, sí. Casi siempre la banda fue como una salida o mi última... Desahogo. No, mi última... No sé, cuando te hace de ahogado. Claro, viste, uno ya, yo ya no soy un pibito, ¿me entendés? Entonces yo tengo una vida, trabajo, estudio, hago, ¿me entendés? Un montón de cosas. Conmigo, y mi última, no sé cómo decir, carta de la juventud o el nombre que le quiera poner es la música. Si no tocaría más, ya sería, ya me hubiera convertido en lo que no quiero. ¿Me explico? Muy bien, muy exacto, bien, muy bien. De no hacer algo, a más que nada. Me cuesta y me cargan y me la rebanco. Y me ¿Te cargan por qué? Me cargan en el sentido, ya fue, dejate de romper la bola, esa banda de mierda, esa porquería. Los fans. Pero me cabe igual, ¿eh? Sí. O sea, me da más fuerza. Los pibes de Bofonavi que siempre son presentes. haciendo el agua. Los punks que vienen siempre, una más. Te bailan rock and roll, los punks, es una fiesta, así. Bueno, eso es lo copado, ¿no? Que uno pudiera transmitir esa energía al público. Tocan y... la otra. Por eso banda. Decíamos esa cosa del ida y vuelta, ¿no? Si vos te pones ahí y estás mirando ahí de una manera quieta, es como que no están percibiendo mucho lo que no están generando. Y también la onda. Sí, a veces nos han visto y se quedaban quietos así, ¿no? Diciendo, no pueden creer que. No, es una obra de teatro. que sean una mentira. Exactamente. Fluye. Tenemos ganas de escucharlo. ¿Puede ser? Dale, sí. ¿Tienen ganas de tocar? ¿Cómo no? Los chicos se van acomodando. Tranquilo, tranquilo. Le recordamos entonces la línea telefónica. Si quieren comunicarse con nosotros y hablar con los chicos también, al 02324-22869. Y si quieren mandar un mensajito, mandarle un mensajito a los chicos de 16-19, hacerles preguntas y demás. 011-15. La chica que no están escuchando más. 58-91. Aunque sea, mientannos. Darle un par de saludos a Diego, a Cintia, a Belén, a Raquel, Sentimiento. Es famoso, es famoso. Así que, Par, yo tengo un par también. Da, por favor. No, vamos, a Ari. No, por favor, por favor, por favor. Diana, a Ilem. Cuidado porque me parece todos. Que tiene muchos nombres, ¿eh? No, se no, trajo no, un no. papel higiénico y lo empezó a desenrollar. La guía de teléfono trajo. No, bueno. después mando saludos, y ya lo mando todo. No, yo mando un par ahora, después. Yo tengo un par. Vos. Al Tute, a Morsa, a Chano, a Fleco, Pitufo, Agata, Pepe, Colo, Naz. Y a todos los que me conocen y que me están escuchando, yo sé que me están escuchando. Ahí va el tema. ¿Cómo se llama el tema? Perdón. Sentimiento. Sentimiento. A ver, vamos a escuchar entonces. A los chicos de 16-19, Sentimiento. Otro día sin luz en mi habitación. Se detiene el tiempo espeso y yo sin voz. Debería olvidarme de esto. No te asustes si mi rostro ya cambió. Sangra los ojos, muerde los dientes y la nariz sangra. Atrévete. Sangra. Corre. Sangra. Corre. Sangra. Corre. Sangra. Dejen de matar y de asesinar. Dejen de matar y de asesinar. Sangra. Corre. Sangra. Corre. Sangra. Sin luz en mi habitación. Se detiene el tiempo espeso y yo sin voz. Debería olvidarme de esto. No te asustes si mi rostro ya cambió. Sangran los ojos, muerde los dientes. Atrévete. Gracias. La primera vez que acústico, así. La primera vez. Siempre tocamos eléctrico. Mira vos. Sí, exacto. Y están ahí estrenando aquí en Pata para Arriba. Pata para Arriba, acústico. ¿Quién escribe las canciones? ¿Cómo se? Entre todos, ¿no? Entre todos. Sí, lo vamos agregando por ahí, una mitad lo hace uno. O por ahí el coro lo hace uno. Y claro. La otra. viste, como que no. No es una creación más colectiva. Sí, en realidad la mayoría de las letras son de Julio, hay un par de, tiene más cantidad de letras, un poco más Julio. Julio el cantante que no vino. Bueno, estamos dando eso, no preguntamos, ¿quién falta de la banda? Falta... Bueno, Julio el cantante dijimos. Ah, no te olvides de Seba, que se pone triste cuando no lo nombramos. No escucha, Seba. Sebas, vos Seba. Sos parte de Píntate la banda. Los labios para Seba. Mañana, Sos el gran baterista. El gran Seba. Baterista. Así no te pones mal. Dale, Seba, así que bueno, prepárate para mañana, ponete linda. ¿Qué querés que te nombremos? Ahí te estamos nombrando. ¿Y cómo es el proceso creativo? A ver, ¿cómo? A ver, uno tengo una idea de una canción y ahí la empiezan a. Sí, exacto, y la ilvanamos. Así es. El negro viene a veces, el creador es un poco más el negro también. Yo igual un par de cosas he metido, pero el negro arranca con algo, a ver, negro, así, a ver, y ahora vamos así. Y ya lo modificamos de esa manera. No, la idea no es una competencia, ni yo quiero hacer... Es compartir el tema, armarlo entre todos. La onda de ir a tocar, yo sé que compongo, así que toda la letra, mirá, Julio, muchacho. ¿Siempre fue así o fue una cuestión...? No, siempre fue así, porque... Qué bueno, ¿no? No, porque la idea de la banda en general, como yo la tomo, es de... La hago para divertirme, para joder y para que todos se sientan parte, porque es re feo estar en un lugar que... Dicen, vos tenés que decir esto y tenés que hablar esto y eso nomás. Sí, nos pasó. Y vos agarrás y vos podés ponerme que ten, no sé, en la rock and pop, ponerle y te dicen, tenés que decir esto. Y por ahí te la aguantás un tiempo, pero en verdad no es así. Entonces, ¿para cómo que nosotros tocamos? No pasé, chico. Mal, así o no mal, ¿me entendés? Lo que pasa, chico, de todo. Que tocamos a media teca. Uh-huh. Bueno, de última, ya que toco así, de última, déjame tocar lo que yo quiero. O sea, si tocaría bien, tocaría onda Led Zeppelin y estaría haciendo otra cosa, ¿no? ¿Y tienen como así como algunos referentes musicales? Y es todo mezclado. Nosotros somos... Yo escuché tango, No sé, Iron Maiden. Lanzaba, Metallica, bandas nuevas, System of a Down, Korn, bandas punk, Exploit, GBH, Rammstein. Como una gran variedad de... Sí, todo, y más que nada todo música rara, o sea que no son muy... Son conocidos, pero no son tan difundidos, digamos, ¿me entendés? Pero vienen a tocar a Argentina, llena, o sea, donde van llena. Quizá por ahí no tiene tanta propaganda en la radio como muchas bandas o lo que fuese, ¿entendés? Pero bandas... después escuchamos de todo. Escuchamos también, de todo. No, reggae, a mí no me gusta el reggae, pero te escucho un Bob Marley, por ahí otras, no sé. Está bueno, porque no se cierran por ahí en una solamente en un género, solamente en un... Bueno, lo que pasa es que nosotros somos... Escuchamos un par de temas de Dre Malay, Zona Ganja, pero porque me hicieron escuchar y... Muy bien, escucho la y van tomando como... No sé, sí. Vino tomamos. Eso sí, seguro. Yo no tomo. Por suerte no, estoy a dieta. Así Actimel, que, le dicen al pibe. Actimel, sí. Así que, bueno. ¿Por qué te estás sirviendo si decís que no? Ahí está, muy buena pregunta. Ahora contestá. ¿Para qué te tomando? No. Debemos decir a la audiencia que es leche chocolatada la que está tomando. No, agua. Agua, tomá. El negro toma leche chocolatada en la mañana. Sí, a mí me gusta la leche chocolatada. La de Cinder me gusta. No puedes decir Cinder, podés decir, ¿no? Lo dije yo otra vez. Acá nuestro operador te va a querer cobrar cuando te vayas. Sí, decíamos que el sobre el que se refería a él. Una vez nos pasó eso, que no pudimos tocar. Todos nos decían, no toquen ese tema. No toquen tal tema, por favor. ¿Qué? Y porque perjudicaba. Porque perjudicaba en ese momento a Patti. Ajá. ¿Me entendés? Entonces, bueno. El tema se llama Policía, está el video en YouTube, si lo quieren ver. 16-19, Policía, Enter. Muy bien. Así que, bueno. También de Garina Ushuaia también. Y bueno, entonces estábamos tocando un coso y tocamos igual. Y nos cortaron el sonido. Ah, bueno. Así. ¿Y dónde fue? En Sabio. Tocamos en Sabio. Estábamos en el Consejo del Rock, que era del municipio, de la gobernación de Cobán. Entonces, pero como, viste, y no toquen eso, y nadie se había dado cuenta. ¿Vos te pensás que la policía, Patti, estaba escuchando el tema? Sí. A nosotros. Además, estamos hablando de Patti. Claro, claro. Pero bueno. Porque hablamos un tema de... Bueno, ahora están ganas, así que... Sí, así que... Sí. Se lo merece. Va, no sé. Sí. Eso pienso yo. Y sí, si se cometió todos los errores que se dicen, está perfecto. Igual... Merece ser juzgado. Sí, merece ser juzgado, así que bueno. Cambiemos de tema. Cambiemos de tema, sí. Bueno, pero a eso me referíamos, que nos pasó también, porque queríamos que... No sé, y lo cantamos igual. Si claro, no somos es una mentira. Eso, si no somos una mentira. ¿Qué se siente? A ver, te dice, no, mirá, acá venís a hacer el acústico. Nosotros pero dijimos, no sí, sí, sí, despreocupate. Pero cuando subimos, ¿qué no vamos a tocar? Si no, no tocamos. Lo hizo, escuchá, te lo digo una. Lo hizo Jim Morrison en el 70, sí. No lo vamos a tener nosotros. Ahora, no que se no nos conoce nadie, el sabio. Todo bien, ¿no? ¿Cómo no lo vamos a disfrutar? Esos son los pequeños gustos. Por supuesto, sí. Pero además yo lo creo, a ver, nosotros en nuestro nos programa... Nos reinventimos ese show, A nosotros también nos pasó, o sea, nosotros nos han invitado de gente de Pilar, por ejemplo, sí. A realizar este programa en una radio abierta, en un evento. Pero nos dijeron, no pueden hacer esto, y tienen que hacer esto, lo otro. No fue tan bueno, entonces decidimos no hacerlo, digamos porque justamente, como decías vos, sería una mentira, entonces... Para hacer una mentira no lo hago. Exacto. No lo hago. Estoy de acuerdo, así perfecto. ¿Otro tema? Sí, viene ahí, ¿eh? Sí. Lo estoy mirando porque viene ahí. Está más flaco el locutor. Sí, está más flaco. Para la chica, escuchen esa voz. Está lindo, ahora barbita. Sí. ¿Eh? Trabaja, hace películas porno. ¿Sí? No, eso no lo tenías que decir. Esa era mi faceta, por eso tengo un seudónimo. No, quiero saberlo. No, voy tampoco. A tocar un tema. Vamos. ¿Vamos con Ritual Negro? Dale. ¿Empezamos? Perdón que no le pregunté al señor. Cuando quieran, chicos. Vamos. París, Dundi, París, en cualquier lugar, no deje maltratarte ni doblegarte ni abusar. Es muy fácil de ver lo que hay alrededor, que hay alrededor, lo que está a tu alrededor, que hay alrededor, lo que está a tu alrededor. Si nadie te obliga a este ritual, si nadie te obliga a este ritual, tal vez entenderás de qué lado estás, tal vez comprenderás la decisión final. Fácil de ver lo que hay alrededor, lo que hay alrededor, lo que está a tu alrededor, lo que está alrededor, lo que está a tu alrededor. Si nadie te obliga a este ritual, si nadie te obliga a este ritual, tal vez entenderás. ¿De qué lado estás? Tal vez comprenderás la decisión final. Nadie te obliga a este ritual. Gracias. Ahí estamos. Muy bien, chicos. Tengo más saludos. Vamos, mande saludos. Tengo a Merly, a Chichu, a Neki. ¿Qué es eso? A Elmo. Malito, a Elmo. Yo te pregunté a quién saludaste vos, no te dije nada. ¿A quién saludaste? A animalito. Pero eso lo dijiste vos, animalito lindo. Ya no aclaré con cureza. ¿Puedes leer? Porque, a ver, le digo, trajo un papelito muy pequeño. Sí, se cortó para colmo la mitad. Encima lo cortó y ahí tiene anotado. Sí, número bueno, de todas teléfono, las personas que te quieren. Mail. Bueno, sí. A todos. Llamaron a algunas personas. ¿En serio? ¿Llamaron? Llamaron a algunas personas, dijeron saludos que me lo dijo nuestro operador, pero la verdad que yo no tengo memoria. Tiembla, negro. Pero querés pasar y lo voy diciendo al toque. Dale. A ver. Ahí vamos. Cristina y Mario, entonces, que los están escuchando, les mandan saludos. Vamos, gracias, vamos. Cristina y Mario, vamos todavía. Aguante rojo, este recital vamos. Se lo dedico a Mareque, al Cookie y a Navarro. Vamos, Mario, el rojo. Garfield. Bueno, el una, Garfield. No dijo el nombre. Una persona que no dejó el nombre, un saludo para pena. El gatito Garfield. ¿Quién es el gatito Garfield? ¿Y quién es el gatito Garfield? Queremos saber. Es un gatito Garfield. Sos un gatito Garfield. Bueno, che, chicos, ¿por qué tiene dos micrófonos? ¿Por qué tiene dos micrófonos? No sé por qué tiene dos micrófonos. Cuando estaba acá me acercé un micrófono. Ah, está bien. ¿Estás celoso? No tengo otro micrófono para darte. Perdóname. Te voy a sacar el tuyo. Ah, No. Se acaba la magia de la radio. Bueno, chicos, a ver, ¿están tocando en algún lugar? Tenemos que decir la fecha. Sí, la fecha, mirá. Momento mañana, de los chivos. Mañana vamos a estar tocando en una fiesta en Martínez, Fondo de la Lengua. Ah, lo de que íbamos a tocar en Garín mañana, no vamos a tocar en lo del Matu, porque lo clausuró la municipalidad. Lo clausuró la municipalidad. Así que todo lo que nos están escuchando, no vaya mañana al Matu. Ahí las Heras y la Roca. O vayan, Garín. Pero. Vayan a tomar mate, a tomar una birra con Matu entonces, pero no van a poder tocar. No, porque no. No sé si va a estar Matu. No sé, lo que asegura la municipalidad, así que bueno, un balde de agua fría, pero bueno. ¿Y tiene alguna fecha pautada? Y mañana en Martínez tocamos en una fiesta de una casa así. El 11 de diciembre en Gardelito Bar con Sal Demonio y Aliento de Perro. Aliento de Perro que van a estar visitándonos el próximo viernes. Vamos, Aliento de Perro, qué grande Aliento de Perro. ¿Dónde? Repetime, por favor. Gardelito Bar, es Ingeniero Mawish, Chacabuco y Santa Fe. A dos cuadras de la estación. ¿Cuándo? Gratis. El sábado 11. Sí, mirá que el horario es... Me equivoqué. 4, porque lo cambiamos a 4. Sábado 4. Sábado 4, perdón. Importante tener la fecha ahí. No, sábado, porque primero, 4, primero era el 11, pero después el 4. No, porque justo los 4. Pibes tienen que viajar, tienen que hacer un par de cosas y como que le quedaba muy encima la fecha. Bueno, entonces la gente que quiera escuchar a los chicos de 16, 19, entonces el sábado 4 en Gardelitos, gratis. Ingeniero Madwich. Con los chicos de Sal Demonio y Aliento de Perro. Saluda a los pibes, Rana. Después tenemos una amigos fecha, también de patas para arriba. El 15 de enero en Entre Ríos, que vamos a ir para allá. Sí. 15 de enero en Gualeguaychú. Un encuentro de moto. Tocamos un encuentro de moto. Sí, yo también. Tocamos también. ¿Viste? Está buena esa movida. No sé si conociste alguna vez. No. No. Nosotros hemos ido a varios. Un encuentro de moto porque también. ¿Sabes dónde fuimos? A Ushuaia, loco. Así. A Ushuaia. A tocar claro, a Ushuaia. Bueno, de ahí Garina Ushuaia. Sí, por eso. Después fuimos a Córdoba y por los encuentros de moto. Si no, no hubiéramos ido nunca. Muy bien. No, y hubiéramos ido a pasear, pero no tocábamos. No. ¿Cómo hacemos para contactarnos con ustedes? Hay un... El Facebook Gustavo Jorquera, con Q, así que bueno, se meten ahí, va a haber fecha, por ahí me retraso un poquito porque bueno. Después hay un mail, 16... Pero, después está 1619rock@argentina.com. 1619rock@argentina.com, entonces para comunicarse con... Sí. Con 1619 deja cualquier mensaje. Después hay dos videos en YouTube, pone 1619 policía como hijo de Enter y después hay otro que de Garín Ushuaia. No tenés que poner 1619, pone de Garín Ushuaia directamente y también aparece. Y bueno, vemos si esta noche lo colgamos en nuestro blog, así pueden entrar derecho. Ah, un saludo, también tengo un saludo a Claudia, a Andrea, a Cintia. Ah, ya dijiste. Cintia, sí. Ah, no, esa es la mujer de negro, Diego. Ah, yo a otra Cintia. Bueno, a Cintia, ¿a qué más? ¿A qué dice ahí? A Karina, a Mariana. A Raúl. Un beso de Raúl. Se miran y digo, ¿de qué estarán hablando? Pero bueno. Bueno, chicos, muchas gracias por habernos visitado, por haber venido hasta acá. Hasta no, gracias. Patas no, gracias por invitarnos, como siempre. Es un placer, chicos. Un placer, la verdad que nos divertimos bastante. Y bueno, las puertas de la radio están abiertas para cuando ustedes quieran, tengan alguna fecha o quieran pasar alguna info, también se pueden comunicar con nosotros. Vos también podés tener lo que necesitas que aportemos algo allá en una casa cultural. Dale, llamanos y vamos a hacer algo. Dale, buenísimo. Si necesita buenísimo. Una mano para hacer algo, contá con nosotros. De negro se desnuda a cualquier lado. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, podemos organizar algo para juntar fondos, ¿no? Lo que pasa es que voy a hacer que da mal a la radio. Gracias, chicos. Muchas gracias. Nos despedimos con un fuerte aplauso a los chicos de 16. Gracias, sí, muy amable. Patas para arriba. Estás caracol y su debilidad mental. Nos contarán maneras de follar, pudiéndolas amortizar. Te mostraré mi reino de color, lo malo se puede cambiar. Disfrutarás un mundo de ilusión, sin hambre, pena ni dolor. Bueno, continuamos entonces aquí en Patas para Arriba. Un saludo muy grande entonces a los chicos de 16, 19 que nos estuvieron visitando hoy. Nos sacamos de... Uy, cómo me estoy trabando ya. Ya estoy cansado ya. Acaban de llegar un mensaje, dice: hola Jarra, acá estoy escuchándote como siempre. Ya terminé el call, así que podés invitarme. Podés invitarme, ya terminé el call, podés invitarme cuando quieras, te amo. Luz, un beso muy grande. Luz, gracias por estar ahí del otro lado de la radio escuchando. Puedes venir cuando quieras, Luz. No hace falta invitarte a vos. Vos podés venir cuando quieras, sos parte del círculo, sos parte del espacio del círculo. Bueno, gente, son exactamente las 10:30. Nos queda poco tiempo. Llegó el momento de una vieja sección que teníamos acá en el programa y que, bueno, a pedido del público... Y de las pocas neuronas que quedaban en la producción de Patas para Arriba, así que no había ideas nuevas. En realidad hay algunas ideas nuevas, pero las estamos reservando para la tercera temporada de Patas para Arriba, que va a estar comenzando en enero. La primera semana de enero, el primer viernes de enero, va a estar comenzando la tercera temporada. Presten atención a nuestro Facebook porque se vienen algunas novedades para la tercera temporada de Patas para Arriba. No vamos a parar, vamos a estar todo seguido, pero bueno, no vamos a hacer un corte. Pero se vienen algunas novedades aquí en Patas para Arriba. Estoy cansado, de verdad estoy cansado. Es complicado estar solo, estoy complicado. Le mandamos un saludo muy grande a Emi, seguramente de estar escuchando, que bueno, no pudo venir. Y a Adri, que todavía sigue con su problemita de nalgas. Así que cuando se cure, va a venir acá y no va... Me va a cagar a palo todo lo que estamos diciendo. Bueno, él, que se joda por no venir, ¿no? Digo, me parece que este es el... De la televisión argentina. No, para. Córrete. Yo, me toca a mí. Mundo triste y bizarro. O cuando hubiéramos preferido ser extraterrestres. No sabés, boludo, mirá. Ayer me apreté a la nueva de contabilidad. No sabés las gomas que tiene. La agarré contra la pared y le empecé a dar bomba. ¡Aire! ¿Qué tal, amigos? Una amenaza de bomba en el supermercado chino obligó a desalojar el mismo en la tarde de ayer. Seguro que fue una obra de unos inadaptados, informó el vicecardenal de la policía bonaerense. Vamos a estar ampliando en esta presente edición de Mundo Triste y Bizarro. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Mi nombre es Mike Peterardi. Estos son los títulos del noticiero de hoy. Prisión con camas solares. Una cárcel en Rusia planea instalar camas solares y baños de lodo para mejorar la calidad de vida de los internos. Llevaba sedantes en el corpiño. Una mujer robaba hombres, seduciéndolos y poniéndolos a dormir con sedantes que llevaba en el corpiño. Cadena de pizzas enseña a seducir. Una famada cadena de pizzerías contrata a un actor para que le enseñe a los camareros el arte de flirtear con los clientes. Estudiantes que limpian en pelota. Sí, un grupo de estudiantes, chicos, le hacen frente a la crisis con un divertido servicio. Hacen la limpieza de tu casa sin ropa. Recolecta 26 años de pelusa en su ombligo. Un hombre ha ganado su lugar en el libro Guinness luego de haber recolectado la pelusa de su ombligo durante 26 años. Bueno, vamos a compartir entonces la primera noticia. Dice: prisión con camas solares. Sí, señor. Si usted no puede contearse una temporada en un spa de 20 años, por ejemplo, con opción a 15, con buena conducta, quizá le convenga delinquir en Moscú. Allí la prisión de Butyrka ofrecerá bronceado artificial, baños de lodo y hasta permitirá el uso de Skype para poder organizar llamadas y conferencias con familiares. Las prisiones rusas han sido criticadas recientemente y de hace varios años por estar superpobladas y por carecer de servicios de salud apropiados. Su director, el director de la prisión, explicó en un programa de radio que las camas solares están colocadas a fin de año, pero aclaró... ¿Qué aclaró? Aclaró que internos deberán aplicar para un permiso especial para pagar por el servicio. Llevaba sedantes en el corpiño. Así es, una mujer robaba a hombres seduciéndolos y poniéndolos a dormir con sedantes que llevaban el corpiño. La madrileña Verónica Palmes usaba un sutién para poder dormir a sus víctimas. La mujer de 35 años se declaró culpable de dormir a hombres para robarle la billetera. Según un vocero policial, la mujer elegía hombres casados para que después estuviera impedido de denunciarla para no complicar sus vidas matrimoniales. Según la policía, la mujer cambiaba de color de pelo frecuentemente y llevaba un pequeño sachet en el líquido somnífero en unos de sus pechos. Bueno, gente, vamos a ir a una pausa, una publicidad cortita nada más. Y enseguida vamos a seguir con más Mundo Triste y Bizarro. Oh, che, pará, boludo. ¿Quién se tomó el frisé, loco? No se hagan los pelotudos, ¿eh? Qué gracioso. Que aparezca ya mismo, le rompo el orto a todo, ¿eh? ¡Aire! La horticultura es la nueva carrera de moda entre los jóvenes contemporáneos, futuristas y católicos apostólicos romanos. Lo dijo el cardenal Bergoglio en la Convención Internacional Cardenalicia. Vamos a ampliar enseguida nada más. Y seguimos con más información. Cadena de pizza enseña a seducir. Una afamada cadena de pizzerías contrató a un actor para que le enseñe a los camareros el arte de flirtear con los clientes. El actor Carl Shane está enseñando a los meseros de la cadena Pizza Express cómo seducir al cliente y cómo desarrollar el arte de la charla ligera con el fin de romper el hielo en la relación mozo-cliente. Según un comunicado de la empresa, que obviamente se encuentra desesperada en la búsqueda de nuevas estrategias de marketing, la idea es entrenar el personal en la técnica de seducir a los clientes para hacerlos sentir más confortables. Seguimos con más información aquí en Mundo Triste y Bizarro. Dice, estudiantes que limpian en pelotas. Así es, un grupo de estudiantes checos le hacen frente a la crisis con un divertido servicio. Hacen la limpieza de tu casa sin ropa. Katka Kopetka, pero qué nombre más raro, una bella estudiante de 21 años, es la emprendedora que dio a luz a la empresa Crazy Cleaner. La idea es muy simple y ella lo explica con lucidez. A nadie le gusta limpiar y a todos le gusta mirar un buen cuerpo. La firma cuenta con 15 alumnos, hombres y mujeres, y en su catálogo están dispuestos a trabajar en ropa interior, en topless o totalmente en pelotas. De esta forma los estudiantes hacen frente a la crisis económica checa que los dejó desempleados. Les permite trabajar pocas horas y ganar un buen número para continuar con los estudios. Cada servicio de limpieza se abona alrededor de $80. Recolecta 26 años de pelusas ombligo, dice la siguiente información. Un hombre ha ganado su lugar en el libro Guinness luego de haber recolectado una pelusa de su ombligo durante 26 años. Graham Barker ha logrado amasar 22 gramos de sustancia indefinida proveniente de su pupo. Una noche, estando un poco desocupado, dijo él, noté la pelusa en mi ombligo y empecé a pasarme cuestionamientos, explicó. Empecé a preguntarme cuánta de esta sustancia podría producir una persona y me di cuenta que había solo una forma de averiguarlo. Este hombre de 45 años, totalmente al pedo obviamente, oriundo de Perth, Australia, ha vendido 3 jarritos de la horrorosa pelusa a un museo por una suma no divulgada. Seguimos con más información. La siguiente información dice, anciana de 88 años repele ladrón. Una mujer de 88 años logró resistirse al ataque de un asaltante pegándole un golpe en el punto vital, o sea, en los huevos. En Mayfair, Estados Unidos, la señora Catherine Bryson explicó que no podía dormirse y se dirigió a la cocina. Allí se encontró un intruso. La mujer le preguntó qué quería, pero el hombre mascarado no contestó. En cambio, el malhechor intentó dominar a la anciana y arrastrarla al dormitorio, pero la mujer no se entregó sin luchar. Empezó a tirarle patadas hasta que, al parecer, una logró hacerle daño. Empecé a patear y creo que la tenía algún punto vital porque salió corriendo, explicó Catherine. La mujer resultó ilesa. Y seguimos con más información. Dice, vibrante, en un boliche dan consoladores a las mujeres y pilas a los varones. Atención, en la discoteca Cuomo, situada en la localidad de Mislata, en Valencia, decidieron atraer a los jóvenes de su lugar repartiendo entre las 300 primeras chicas en comprar su entrada un consolador para cada una. La sala, que no permite la entrada a menores de 20 años, celebra así una nueva edición de la famosa Fiesta Fever, que se llevará a cabo el próximo sábado en dicha ciudad de España. Bajo el lema 300 premios de consolación, los organizadores esperan atraer unas 3.000 personas. Pero ahí no acaba todo. Durante la noche está previsto que se repartan más aparatos sexuales. Habrá desnudos y un show erótico protagonizado por una actriz porno, según publica este martes en el diario La Provincia. Y esto ha sido todo por hoy, gente. Los esperamos el próximo viernes, entonces, con más información aquí en Mundo Triste y Bizarro. Uy, boludo, por fin terminamos. Se me había metido el calzoncillo en el orto mal, boludo, ¿eh? No, todo entangado estaba. Y bueno, la culpa la tiene mi mujer. Me compro unos calzoncillos que parecen de mina, loco. Se mete en el orto. El otro día perdí uno y lo encontré 2 días después. ¿Podés creerlo, boludo? El frisé que aparezca ya, boludo. Voy buscando cómo apagar el dolor. Y es que nunca acostumbro a estar sin vos. Estoy curando viejas heridas hoy. Llegan nuevas. patas para arriba. Sentado frente a mí, oscuras con la soledad. Con devoción, callado si hablo yo, me adoras como un nuevo dios. Y es que sin mí, ya no sabes vivir en esta falsa realidad. Sabes quién soy, soy tu televisor, tu amigo, la mejor opción. ¡Qué colección! Ay, chicos, discúlpenme, no, está terrible, no, porque venía, perdí el tren, quería tomarme el colectivo, tomé el colectivo, se pinchó una rueda, no, terrible, quería llegar antes, pero bueno, no puede. Hola, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Diego, ¿cómo estás? ¿Bien? Ay, me encantan esos anteojitos, así te hacen un look así intelectualoide, así a la onda Clark Kent. A ver, hacete el Superman, hacé como que te sacás la camisa. Ay, no, me encanta. La verdad que estás divino. Y, ¿cómo? Alan, ¿no se llama tu amigo? Hola, Alan, ¿cómo estás? Hace tanto que no nos vemos, hace un montonazo. Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Bueno, me alegro, estás así, muy contento. Bueno, y también hay unos chicos que van a estar viniendo en patas para arriba. Me dijeron, no sé, en uno de estos días, son los chicos de Viejo Whisky. Wow, qué nombre. Bueno, hola, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Charlie Arias, ¿cómo están? Bueno, hola, chicos. Bueno, el gordo se fue a comer su sándwich de milanesa, ustedes ya saben, llegó yo y el gordo se va a comer los sándwiches de milanesa. Encima está reagrandado porque los de recién, los chicos que venían de 16, 19, le dijeron que estaba más flaco, está reagrandado, no, está full. ¿Qué? Sí, en serio. Bueno, hoy estáis solo, no sé, Emi no vino, le mando un beso muy grande a Emi que no pudo venir y bueno, y Adri sigue con su problema de nalgas y entonces no puede. Y estoy buscando en este momento los tips porque no los encuentro, claro, yo llego recién y no los encuentro, ahora sí, acá encontré. Bueno, chicos, a ver si alguien me puede llamar, aunque sea alguien que me llame y hable un ratito conmigo, porque la verdad que me siento muy solo, chicos, ¿eh? Así que, ¿a qué número había que llamar, Diego? ¿Cómo es? 4, 9... Pero abrís la boca así tan grande que yo no te entiendo qué decís. ¿Eso es un 9 o es un 8? Abrís la boca como si fuera, no sé, como si fueras un pescado. 492-869. 492-869 es el teléfono 02320-492869. ¿Quién es este señor? ¿Quién es este señor? Me encanta. Por eso, claro, porque él estaba buscando la voz de alguien, ¿viste? 02320-492-869. Algo más sensual, hay que decirlo. Bueno, si alguien me quiere llamar y quiere charlar un ratito conmigo, mejor, porque si no, me siento un poco solo, chicos. Bueno, hoy vamos a estar compartiendo unos tips para arriba. Estamos así como apurados. Dice, reglas de etiqueta en la mesa. Cosas importantes, ¿no? Porque uno cuando se sienta en la mesa, uno no puede estar sentándose así nomás, poniendo los codos arriba de la mesa, las patas, comiendo, no sé, con la mano. Porque sí, porque pasan estas cosas, chicos. Así que, bueno, hay que prestar mucha atención para que... uno nunca sabe cuándo puede venir el embajador, por ejemplo, a comer a su casa, o no. ¿Sí? Entonces, bueno, presten atención, entonces, algunos tips para arriba. Algunos tips para comportarse en la mesa. Dice, el primer punto, en la mesa, deje que se siente primero la señora. Si tiene una señora a su lado, ayúdela a sentarse, retirando la silla. Pero si se retira una silla, se cae, no entiendo. ¿Cómo retirando una silla? Ay, yo hacía eso cuando era más chiquito. Le sacaba... Pues yo tenía una tía que era muy gorda y me encantaba hacer eso. Yo le decía, bueno, sentate, tía, sí, en serio. Sentate, tía. Entonces le sacaba la silla cuando ella se sentaba, se golpeaba todo. Igualmente no se golpeaba mucho porque tenía el clásico culo acolchonado. Claro, porque ella se sienta y era como que tenía así como un almohadón en el culo. Entonces, como se sentía, no le pasaba nada. Así como Fabrizio Marinelli. Bueno, así. Él tiene el culo acolchonado, Dieguito, en serio. Bueno. El segundo tip dice... dice facilitar su entrada a la mesa y luego la acerca con cuidado. Bueno, punto número 2. Usted debe sentarse en el lugar que le haya indicado y en el momento que considere oportuno. Bueno, ¿cuál es el momento oportuno de sentarse a la mesa? En el momento cuando ya está la comida, me imagino. Cuando ya están los ravioles, los fideos ahí, el puchero humeante en la mesa, es el momento que uno se va a sentar, ¿o no? ¿Cuál es el momento oportuno? Bueno, no entiendo estas cosas. Hay que sentarse con una postura recta respecto al respaldo de la silla, sin una rigidez excesiva que no nos permita ni gesticular. Ay, no entendí. Primero no sé lo que significa gesticular. Una rigidez excesiva que no permita gesticular. Esto es muy sugerente. ¿Ah? Es muy sugerente. ¿Cómo es? Ah, claro. Hay que hay que sentarse quieto, duros, o sea, firmes, mejor dicho, no así desplomarse en la mesa como en la silla como si estuviéramos desganados, una cosa así, ¿no? Bueno, hay que sentarse así, pero no tan duros porque si no nos podemos gesticular es movernos. Eso significa, bueno, está bien, está bien. Ay, pero uno tiene que estar muchas cosas preguntándose. O sea, uno se siente y uno, tengo que estar rígido, pero no tan rígido, no, un poquito menos rígido, no, te pasaste un poquito más rígido. No, así, o sea, uno está nervioso y nunca le puede dar al entrarle al puchero, entonces, de esa manera. Es medio complicado. Bueno, sigamos con el siguiente punto. Voy a tomar un poquito de agua, pues, si me permiten. Subimos un poquito la cortina si la gente no se da cuenta. Bueno, ya estoy acá. Y Diego, ¿cómo estás ahí? Los codos no se ponen en la mesa, solo se permite apoyar los antebrazos. Los codos no se... Bueno, no importa. No se cruza el brazo por delante de un comensal para alcanzar la sal. Ay, mira, me sale inversita. No se cruza el brazo por delante de un comensal para alcanzar la sal. Una salsera o cualquier otro alimento. Se debe pedir que nos lo acerquen. Por ejemplo, escribano, por favor, me pasa la sal. No, yo en mi casa, por ejemplo, yo le paso la sal así como si jugamos como si fuéramos, como si fuera en un bar, ¿viste? Como una mesa de bar, una barra de bar, y como que uno tira así como los vasos. Siempre jugamos eso, pero parece que no se puede. No, tampoco se debe alcanzar en la mano la sal, porque es mala suerte, dicen. No. Uno lo tiene que... Sí, es así. Pues si vos le alcanzás, por ejemplo, esta es una mano. Esta mano mía es de otra persona. Por ejemplo, es tu mano. Y esta es mi mano. Entonces, tomá, Diego, la sal. Esto nunca. Nunca le tenés que dar de una mano a la otra porque trae mala suerte. Lo que tenés que hacer es dejarlo en la mesa. Yo soy muy supersticioso. ¿Qué quieren que le haga, chicos? Bueno, no se habla con la boca llena. Bueno, esto es importante. Nuestros padres nos decían, si tenemos la boca llena, no debemos hablar. Conozco a alguien que no hablaría nunca. Sí, estoy hablando del gordo. Dice, no se hable o gesticula con los cubiertos en la mano. Bueno, es complicado gesticular con los cubiertos en la mano porque uno se puede pinchar. Así que hay que tener mucho cuidado cuando uno anda gesticuleando. Me ha pasado, vos te reís, Diego, me ha pasado. Pero justo, sí, un amigo, mi amigo, la David le pasó una vez, estaba con un chongo, estaba con un amigo, estaba dele gesticuleando con un cuchillo, porque claro, en ese momento estaba cortando una pizza, en ese momento, y bueno, justo surgió la posibilidad, cuando surge, ¿viste cómo son estas cosas? Entonces, y sin querer lo cortó porque tengo todo volumen acá y como que me asustaste, Diego. Bueno, y lo cortó a mi amigo, a su chongo. No sabía lo que fue, estaba sangrando, una cosa así, una cosa terrible, un chocolate. Nos llamó por teléfono, no sé, ¿cómo nos cagamos de risa ese día? Nos recagamos de risa porque, claro, decía que la sangre chorreaba y que había limpiado, ensuciado todo el piso, la alfombra nueva que había traído y qué sé yo. Bueno. La comida pinchada o depositada en un cubierto se come. No se deja en él mientras hablamos, escuchamos o miramos. Una vez que vos pinchás, ya está. La tenés que comer. Claro, porque no es... Porque hay mucha gente que la pincha y está ahí con la mano y dice, ay, la como, no la como. No, si vos pinchaste, te la comés porque si no, es mala educación. Es eso, ¿no, Dieguito? Tiene que ver con eso. Sigamos. Hay que adaptarse al ritmo de la comida y no comer de forma acelerada o ansiosa. Claro, el clásico angurriendo, el glotón, por ejemplo. A comerla. Claro, el que la ve quiere como comerla. Estás a full, Diego. Hoy estás a full. Bueno. Se mastica sin abrir la boca y sin hacer ningún tipo de ruido. Lo mismo a la hora de beber. No sober haciendo ruido. Bueno, pero lo más divertido cuando uno toma sopa. A ver, cuando uno está tomando sopa, ¿no es lo más divertido hacer el ruidito? Es divertido. Yo cuando tomo sopa es una cosa así, necesito hacer el ruidito. O si no, cuando tomo agua, por ejemplo, es el clásico glug, glug, glug, glug, glug, glug, glug. Es divertido, chicos. Para el final es re aburrido comer así. No se pasa comida entre platos o se pincha en el plato de otro. Claro, vos estás, por ejemplo, en una gran cena y lo tenés al lado al escribano. Y vos decís, ay, escribano, cómo me gusta la salchicha suya, le puedo pinchar la salchicha. Y uno va y le pincha la salchicha al otro. No, no, uno se tiene que pinchar su propia salchicha, no la salchicha del otro. ¿Sí? ¿Es así? No, chicos, presten atención. No, tiene que ser así, porque si no es una mala educación, ¿no? Bueno, sigamos. Pida siempre las cosas, por favor. Recuerde dar las gracias cuando le acercan la salsera o le hacen cualquier otro tipo de favor. A ver, ¿qué otro tipo de favor puede haber en una cena, por ejemplo? Gracias, escribano, gracias por hacerme el favor. Queda como medio mal, me parece. Pero bueno, siempre hay que agradecer. Siempre hay que estar agradeciendo. Me pasa la sala, muchas gracias, muy amable. Las alabanzas a la comida, al vino o cualquier otro tema deben ser moderadas. Nada de exageraciones que comprometan a los anfitriones. Claro, porque el clásico, si hay algo que a mí me pone nervioso, pero mal, así como que me hiperventilo mucho, es que cuando están comiendo un asado, el clásico, un aplauso al asador. Es patético eso. A ver, si te gustó, le decís muy bueno el asado, pero el aplauso, porque claro, lo pones en compromiso a la persona que no quiere aplaudir, le pones también un compromiso al asador, ¿o no? O la comida te salió re linda, re rica, ¿qué le pusiste? Y esas cosas. No, hay que ser moderado. Tampoco es una cosa así de hacer una fiesta porque el raviol le salió bien, ¿o no? Bueno, ay, claro, está full. No puede abandonar la mesa salvo por razones de primera necesidad, por ejemplo, que te estés meando. Si lo hace, pida las excusas pertinentes. Discúlpeme, señor escribano, pero me estoy recontra mil cagando, me voy. Bueno. ¿No? Sí, es así. Nada de móviles, beepers. ¡Beeper! ¿Cuánto hace que no veo un beeper? ¿Ah? Es 1000 años, ¿vos ni siquiera sabes lo que es un beeper? No. No te hagas el joven, Diego, por favor. ¿No sabes lo que es un beeper? No. Ay, qué hijo de puta. Ustedes saben lo que es un beeper, me imagino, ¿no? ¡Hijos de puta! Ahora parece que yo soy el único que soy el viejo. ¡Beeper! Eso que mandaba mensajito. Vos llamabas al número, te atendía una operadora y te decía: hola, buenas tardes, Conectel, por favor, ¿cuál es su mensaje? Y vos tenías que redactarle el mensaje y ella lo escribía y lo mandaba, así como un mensaje de texto. Claro, en esa época no había mensaje de texto. Ay, no, estoy muy viejo, me voy a deprimir. Basta. La servilleta siempre en el regazo. Nunca en la mano atado al cuello o en plan de babero. Claro, el clásico, te pones el babero para no ensuciarte. ¿El regazo cuál es? Ah, arriba del bulto. Siempre arriba del bulto, entonces la servilleta, claro, porque se te puede caer una albóndiga caliente y te puede quemar todo tus partes. Si no desea que le sirva más cantidad de un plato o bebida, no se pone la mano sobre el plato o la copa. Se indica en forma verbal que no desea más. Basta, no me sirva, ya está lleno, ya lo demás, voy a explotar. Cosas así, nunca poner la mano, porque claro, te puede servir arriba la albóndiga, arriba de la mano, y una cosa así muy, muy asquerosa. En la mesa, prohibido retocarse. Esto es muy importante, Diego, principalmente para vos. Si vos estás en la mesa, estás comiendo, no puedes estar retocándote todo el tiempo. Claro, hay momentos para tocarse y momentos que no. O sea, claro, porque yo me imagino, vos estás comiendo un asado familiar, está seguro que vino tu tía a comer, por ejemplo, tu tía, cosas que no vino, y vos tocándote, esas cosas no tienen que pasar. Dice, no se puede retocarse el maquillaje. Ah, retocarse el maquillaje. Ay. Está prohibido retocarse el maquillaje, rascarse, hurgarse la nariz o cualquier otro gesto poco ortodoxo. Tirarse un pedo, por ejemplo. En la comida, en la cena, no. Y tampoco rascarse. Porque, claro, no puedes estar comiendo con el escribano, por ejemplo, y te estás rascando, por ejemplo, la oreja. Eso no se puede hacer. Presten mucha atención, gente. Eso no se puede hacer. Hablar... ¡Ay, pero qué chancho! Hablar con tono moderado y evitar las voces. Ahí me mató. ¿Cómo hago para hablar con tono moderado y evitar las voces? ¿Cómo hablo para...? Así, eso sería, por ejemplo, una risa sin voces. No entiendo. No se habla de extremo a extremo de la mesa con otro invitado. Claro, por ejemplo, si el escribano está del otro lado, es una mesa larga, y el escribano está: ¡escribano, páseme la sal, por favor! ¿Qué? Dice el otro. Claro, no se escucha. Eso no se habla. Hay que hablar con el de al lado. No importa si el de al lado justo te tocó, no sé, un pelotudo que lo único que habla es de su plantación de banana que tiene en su casa. No. Entonces, si cosa, te la tenés que bancar. Tampoco puedes estar hablando. Claro, porque a mí me pasó varias veces que me invitan a una cena de una mesa enorme, qué sé yo, y por ejemplo, el chongo que me gusta está del otro lado y muy lejos, y al lado hay una chirusa, qué sé yo, con unas tetas así enormes que no puede ni comer. Entonces, ¿qué conversación puedes hacer con ella? Nada, no puedes nada. Y es bastante aburrido, digamos, la comida. Bueno, en caso de duda, preguntar o bien observar a otros comportamientos. Claro, si vos estás comiendo el puchero y vos, por ejemplo, no sabés si hay que agarrarlo con la mano, el osobuco, por ejemplo, mirar al lado qué hace el de al lado. Si el de al lado lo agarra con la mano, vos lo agarrás con la mano. Hablando de eso, me pasó una vez, sí, todo me pasa a mí. No, me pasó una vez que yo una vez fui a comer a un lugar repaquiti, ¿no? Una cena repaquiti, no sé por qué me invitaron, la verdad que no me acuerdo, se debe haber equivocado. Entonces yo digo, en un momento, el dueño, yo digo, voy a observar todo lo que hace el dueño, porque el dueño era una especie de conde, una cosa así, ¿no? Entonces yo digo, lo voy a observar, todo lo que haga, lo voy a hacer yo, entonces yo voy a parecer que soy re bien, re, re, re. de la realeza, ¿entendés? Entonces digo, bueno, todo lo que hace, entonces él agarraba el pescado, lo cortaba con un cuchillo, yo le agarraba el mismo cuchillo. Él cortaba, yo cortaba. Él se lo ponía en la boca, lo pinchaba y ya se lo comía, porque acuérdense, si uno pincha, se la tiene que comer. Nada, dejarlo ahí nomás. Lo comía. Entonces después dejó, estiró el plato, lo dejó en el medio de la mesa. Entonces yo también hice lo mismo. Agarró otro plato, agarró un poco de leche y lo sirvió en el plato. Y yo digo, ay, bueno, yo voy a hacer eso también porque debe ser, claro, debe ser unas costumbres poco ortodoxas. Nosotros que somos re negros, re pobretones, no hacemos esas cosas, pero los ricos sí. Entonces yo voy a hacer eso. Entonces agarré el plato, me serví también leche ahí en el plato y digo, y bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Agarrar una cuchara o algo para tomar la leche? Agarró el plato, lo bajó al piso y se lo dio a la gata. Claro, me quedé con el plato con leche. Digo, ¿qué hago con esta leche? Lo primero que atiné fue a agarrar el plato y tomármela todo rápido antes que se den cuenta. La verdad que un papelón. Una vez que levanta los cubiertos de la mesa para usarlos, nunca tocan de nuevo el mantel. En el descanso, se los colocará en forma paralela sobre el plato, nunca a los costados. Bueno, está bien, no coma el pan del comensal vecino, claro, no el afán el pan del vecino. Si no tiene más pan, bueno, pan que será para que se la morfó toda. Durante una comida nunca se habla de negocios, solo en la sobremesa se pueden tocar esos temas. No se llene la boca con comida. ¿Y con qué se va a...? A ver, si vos vas a una cena, ¿con qué te vas a llenar la boca? A menos que sea una cena un poco particular, bastante chancha, ¿no? Digo yo. Si no, ¿con qué te llena la boca si no es con comida? Ay, estos tips, la verdad que no los estoy entendiendo. Es de mal gusto ir al baño durante un almuerzo o comida, formal o informal. O sea, si vos te estás cagando y estás en una cena formal, en una cena muy paqueta, te la bancás, te fruncís bien lo que tenés que fruncir. Claro, y te la tenés que bancar. No, es de mala educación ir al baño. Claro, lo que decíamos al principio, no puedes decir, escribano, perdón, me voy a ir al baño. Hay papel higiénico, ¿no? O sea, esas cosas no se deben hacer porque es de mala educación. Si vos te estás meando, te estás cagando, te la bancás, si no, ¿para qué fuiste? Por eso es conveniente antes de ir a una cena paqueta, ir al baño. Si le quedan restos de comida entre los dientes, procure no barrerlos. Claro, es complicado. Hay gente que agarra la escoba y se empieza a barrer los dientes. Claro, eso queda muy mal, queda como muy feo, ¿o no? ¡Wow! ¿Cómo hasta me sorprendés? Te juro, los anteojos te hacen así, ¿no? Está full nuestro operador. Dice entonces que no hay que barrer los dientes con la lengua. Ah, barrerlos con la lengua. Ay, ¿por qué no me avisan que todavía no terminó? Es tan ordinario como usar escarbadiente. ¿Y con qué te sacas? Si a vos te queda, por ejemplo, un chorizo, vos estás comiendo un chorizo y te queda un chorizo en el medio de los dientes, ¿cómo te lo sacas el chorizo de la boca? No sé, ¿qué es eso? Si no sabes cómo... ¿Qué? Basta, Diego, porque me estás sorprendiendo muchísimo una cosa así. ¿Cómo te sacás el chorizo de la boca cuando si no puedes usar escarbadiente ni puedes usar la lengua? ¿Vos cómo te sacás el chorizo de la boca, chiquirín, dieguín? No sé, ¿qué es eso? Qué lindo, él no sabe. ¿Vos, cómo, qué cosa? Con el dedo. Pero acá dice que no lo podés, no podés con el dedo. Ni con la lengua ni con un escarbadiente. No sé cómo, no dice cómo hacerlo. Bueno, las mujeres suelen pintarse los labios en la mesa, pero hacerlo es una barbaridad, dicen acá. Si se le despintaron, mala suerte. Espera ir al toilette para retocarse el maquillaje. Acuérdense que no se puede retocar el maquillaje en el medio de la cena. No se puede ir al toilette en el medio de la cena. Entonces, ¿cuándo se va a retocar el maquillaje? No, estos tips son terribles. Bueno, vamos terminando ya. Al finalizar la comida, el primero que se levanta de la mesa es el anfitrión. El café se toma en la sala o en el living. Bueno, está bien. A menos que tenga conjuntivitis, nunca la gente educada a usar anteojos oscuros en ambientes cerrados ni en días nublados. Si está al aire libre, cuando hable con alguien, sáqueselos. Lo mismo cuando le presentan a alguien. Escribano, ¿qué tal? Buenas tardes, y me saco el anteojo. Cuando recién se conoce a alguien, evite hablar sobre política o religión, temas tabú. Nunca pregunte la edad a las personas, ya sea trate de hombres o de mujeres, ni el credo que profesa una persona. Evidenciará su falta de roce y ubicación. ¿Una falsa de roce? ¿Cuál sería una falta de roce? Claro, vos conocés a un escribano. Hoy estamos con el escribano. Vos conocés una escena paquita, te presentan un escribano. Vos, no, lo primero que haces es rozarlo. Vos vas y lo rozás. Le rozás la pierna, por ejemplo. Y obviamente no le hablas ni le preguntás la edad, ni siquiera... Por más que, qué sé yo, es una vieja chota, vos decís, guau, ¿cuánto debe tener? Como 100 años. Te carcome la curiosidad, no se puede preguntar. No se puede preguntar porque es de mala educación. Bueno, estos fueron algunos de los tips para arriba, entonces, para comportarse correctamente en la mesa. Hoy estoy cansadísimo a full, es una cosa así como que como me hiperventilo bastante, el aire de acá del estudio parece que no funciona.

Bueno, gente, estamos llegando al final del programa de hoy, programa número 43 de Pata para Arriba. Son exactamente las 11 y 6 de la noche. Bueno, estoy un poco cansado, espero que les haya gustado el programa. Es complicado cuando uno está solo. Charlie vino, hizo su tip para arriba y se fue a la mierda enseguida. Se fue rápido, no sé a dónde se fue. Pero bueno, quiero agradecer, aprovechar este último bloque. Quiero agradecer a todos los chicos que, bueno, se fueron sumando para arreglar el círculo, para poner en condiciones el círculo. Mañana a las 4:30 nos vamos a estar juntando y el día lunes desde las 10 hasta las 8 de la noche vamos a estar a full trabajando ahí en atrás de la iglesia San Cayetano, en Pizarro 1234. Toda la gente que tenga ganas de ayudarnos en lo que sea, para pintar, para armar el jardín, para limpiar adentro, para organizar el vestuario, para todo, para lo que quieran ayudar. Bueno, mañana a las 4:30 y el día lunes desde las 10 hasta las 8 de la noche vamos a estar trabajando ahí en Espacio del Círculo atrás de la iglesia San Cayetano. También, bueno, si tienen pintura, aunque sea un poquito de pintura, no importa si, o sea, es un poquito, una gota no sirve porque vamos a estar haciendo murales y demás de cualquier color, así que bueno, también pueden acercarlo ahí al círculo. Bueno, gente, se vienen ya los últimos programas ya de la segunda temporada de Patas para Arriba. Se va a venir la tercera temporada con algunas novedades. El próximo viernes van a estar acá los chicos en vivo haciendo un acústico, los chicos, o charlando, no sé si van a hacer un acústico, los chicos de Aliento de Perro. El viernes 3 de diciembre van a estar los chicos de Pecado Original haciendo, eso sí, un acústico acá en la radio. El día 10 de diciembre van a estar los chicos de Viejo Whisky pasando unos temas y charlando con nosotros. Le queremos mandar un saludo a todos los chicos del círculo. Bueno, a Emi, que bueno, hoy no pude venir. Adri, que sigue con su problemita de nalgas. A mi mamá, a mis hermanos, a mis hermanas, a mis sobrinos, a mis sobrinas, a Marta, Lalo, Sofi, a Giorgi. Bueno, y a todos los que nos están escuchando, a Mirta seguramente que debe estar escuchando el programa. Bueno, yo creo que nada más. Pueden ingresar en la semana a www.delvisocultura.com.ar/radio. Ahí van a poder escuchar los programas anteriores de Patas para Arriba y pueden hacerse amigos de nuestro Face. Buscan Patas para Arriba en el buscador. A ver, es un programa muy pasa ahora. A ver, se pone esto así como más tranquilo. Bueno, nos despedimos con Pegate una leída 2. Intentamos hacer un programa de radio. No salió esto. Chao. El pastor Miguel Brum me contó que hace algunos años estuvo con los indios del Chaco, paraguayo. Él formaba parte de una misión evangelizadora. Los misioneros visitaron un cacique que tenía prestigio de muy sabio. El cacique, un gordo quieto y callado, escuchó sin pestañear la propaganda religiosa que le leyeron en lengua de los indios. Cuando la lectura terminó, los misioneros se quedaron esperando. El cacique se tomó su tiempo. Después opinó. Eso rasca. Y rasca mucho. Y rasca muy bien. Y luego sentenció. Pero rasca donde no pica. Somos Patas para Arriba. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? Lola, como una cabra, tú estás tan loca, tan sensualmente embrujadora. Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, no cambies nunca, por favor. Dicen que está siempre en la luna, que un día perdiste la cabeza. tan loco, un loco por ti. Pajarito y te diga, hola amiguito, ¿te viene a volar conmigo? Patas para arriba. Patas para arriba. Lo que estás buscando para que tu fiesta o evento sea inolvidable, lo encontrás en...